12 y 5 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora contamos con el turno de intervenciones para ofrecer las distintas propuestas y argumentos que se plantean por parte de las distintas formaciones políticas con representación municipal. Hoy arranca un nuevo turno de intervenciones y ya nos acompaña el Partido Ciudadanos. Para ello, contamos con el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, con Jorge Oliva, que está con nosotros. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también la acompaña Angélica Molina como secretaria de la Agrupación Comarcal de Ciudadanos. Angélica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con los dos vamos a conversar sobre diferentes cuestiones en torno al ámbito precisamente político de nuestra localidad, pero sobre todo vinculado con las distintas acciones desde la Junta de Andalucía se ponen en marcha y que van a repercutir también en nuestra localidad. De hecho, Jorge, creo que querías comenzar haciendo referencia al Plan de Fomento de Comercio Interior de Andalucía, que va a ser además presentado en la jornada de mañana por parte del Delegado Territorial de Empleo y Formación, por parte de Alberto Cremade, un acto al que vais a acudir también desde Ciudadanos Ubrique, ¿verdad? Sí, mañana se va a presentar en concreto en Jerez, en la Cámara de Comercio de Jerez. Este acto va a ser presentado por el Delegado Territorial de Empleo, Formación, Empresa y Universidad, Alberto Cremade Schultz, y contará también con la presencia de la Delegada General de Comercio, Lorena García Serrano. Y voy a estar en este acto para obtener la información de primera mano de nuestros representantes institucionales, esta delegación territorial que lleva Ciudadanos, y por tanto pues obtener esta información y poder por tanto reunirme posteriormente con la Asociación de Comerciantes y también con nuestro ayuntamiento para presentarle este plan integral de comercio interior de Andalucía, que creo que puede ser importante para nuestro municipio. Creo que nuestro pueblo es un referente en materia comercial dentro de nuestra comarca, y creo que hay que aprovechar este plan de acción para poner en valor nuestro comercio en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito del sector de la marroquinería como factor diferencial, y por tanto creo que es importante. De hecho, a nivel personal, yo como también soy comerciante y miembro de esta asociación, de la ACU de Ubrique, y considero por tanto que es importante aprovechar todos los recursos que nos pone a disposición las administraciones, en este caso la Junta de Andalucía. Y también tenemos prevista una reunión con el delegado territorial en Cádiz, pues, con Alberto Cremades, para otro tipo de información, porque esta delegación territorial lleva empleo, formación, y creo que es fundamental. Como digo, este plan integral de comercio de Andalucía para los años 2019-2022 es un plan interanual y tiene varios objetivos generales. Los objetivos generales son el fomento y la innovación en la implantación de nuevas tecnologías en el comercio andaluz, dar un impulso urbanístico y comercial, la mejora de la competitividad y el emprendimiento en el comercio andaluz, y también la necesaria, que en todos los autónomos y emprendedores saben, bueno, y sabemos que es necesaria la simplificación administrativa, porque hay muchas trabas burocráticas y barreras de entrada que creo que hay que ir eliminando y simplificando, y también apoyando el relevo generacional. En este sentido, nuestro grupo municipal ya presentó una moción sobre el relevo generacional y el asesoramiento a nuevos emprendedores. Sin embargo, no contó con el apoyo del Partido Socialista, que votó en contra de esta moción que presentó Ciudadanos sobre este asunto, el relevo generacional, la cual la verdad es que nos sorprendió. No era tampoco una cuestión que supusiera un importante montante para las arcas municipales. De hecho, creo que no supondría apenas coste, y tampoco iba a entrar en conflicto con el CADE de Ubrique. De hecho, el CADE de Ubrique tiene un respaldo claro y decidido de la delegación de empleo, y por tanto se trata de dar un servicio complementario por parte de nuestro ayuntamiento. Sí quiero agradecer al resto de partidos que votaron a favor de esta moción, porque lo evidente, creo que debemos remar todos en el mismo sentido, y todas las medidas que sean apoyo al emprendimiento y facilitar, como en este caso, el relevo generacional, pues creo que deberían ser bienvenidas y que nuestro ayuntamiento las respalde. También, además de estos objetivos generales, como acabo de indicar, están los objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos que es fomentar la innovación y la implantación de nuevas tecnologías en el comercio andaluz, potenciar la ordenación comercial racional y equilibrada y promover la competitividad. Todos los que somos comerciantes o tenemos un comercio, pues vemos las dificultades que hay cada día con internet, los centros comerciales, pero por ejemplo internet, más que un hándicap, debe ser oportunidades para los comercios y aprovecharlo en este sentido para que seamos más competitivos. Y por tanto creo que este plan de fomento del comercio interior de Andalucía puede ser muy importante para nuestro municipio. Este plan de comercio interior de Andalucía se presentó junto con un plan integral de fomento de la artesanía para el mismo intervalo temporal 2019-2022, que se presentará más adelante y en el cual también estaré yo o alguno de mis compañeros de agrupación para ver la aplicación a nuestro municipio. Nuestro municipio es un municipio que nuestro, como todo el mundo sabe, nuestro principal factor de riqueza y de empleo es la marroquinería. La marroquinería es un sector artesanal y, por tanto, un plan de fomento de la artesanía puede ser fundamental para nuestro municipio. El delegado Alberto Cremade ya nos ha visitado en alguna ocasión nuestro municipio. En este caso, la primera vez que vino a nuestro municipio fue al centro Guadalinfo, a unas actividades que tenían lugar allí. Bueno, también estuvo la alcaldesa de Ubrique, por tanto, pues entiendo que es una visita institucional, y de igual forma el mismo día visitó MOVE y se reunió con las empresas del sector que le transmitieron las necesidades que tiene nuestro sector en materia de bonificaciones a la contratación indefinida, que había algunas partidas pendientes y que ya se están ejecutando para que el empleo en el sector sea lo más estable posible, y también una apuesta clara y decidida por la formación. En este sentido, en el sentido de la formación, me han trasladado desde Ciudadanos que Rocío Blanco, la consejera de Empleo, tiene previsto visitar nuestro municipio, tiene previsto visitar Ubrique para ver el respaldo de la Junta de Andalucía al sector de la marroquinería, y en este caso la formación de nuestros petaqueros y nuestras petaqueras. En este sentido, el apoyo a la formación es claro y decidido. De hecho, nosotros ya venimos hablando desde hace bastantes años de la formación profesional en marroquinería, que va a ser ya una realidad. De hecho, ya los técnicos de la PAE han estado en el Instituto de la Cumbre para buscar una ubicación para un aula y un taller para la futura implantación de la formación profesional dual en marroquinería, que esto va a ser una realidad ya este curso, porque las matriculaciones han empezado prácticamente ya y ya va a ser más complicado, pero para el curso 2021-2022 pues va a ser una realidad y no va a ser vender humo, como hasta ahora llevamos bastantes años todos los que somos de este sector llevamos reclamando la formación dual en marroquinería, que creo que es algo fundamental para las empresas, para los trabajadores, y va a ser una apuesta decidida de Ciudadanos la formación dual. De hecho, ya este curso, por primera vez en Ubrique, tenemos formación dual en asistencia a dirección, que ha tenido un respaldo y una acogida muy interesante por parte de las empresas, y creemos que la formación dual facilita mucho la inserción laboral de los alumnos, y creo que hay que ir apostando cada vez más por ella. También en materia de educación hay bastantes iniciativas, como el aumento de 50 horas de personal técnico de integración social en 50 horas en colegios como el Benafeli, el Fernando Gavilán, el Ramón Crosa. También se ha instalado ya este curso un ascensor en el Fernando Gavilán que facilita el acceso a las aulas de las plantas superiores, y de hecho se tiene previsto mayores inversiones en este mismo colegio. Ya este mismo curso tenemos el comedor en Ramón Corsa, el tercer comedor escolar. Bueno, muchas actuaciones que en este primer año de gobierno de la Junta de Andalucía, donde Ciudadanos forma parte la Delegación de Educación, como vemos hay bastantes actuaciones, y que, bueno, quiero dedicarlo en otra intervención más específica sobre este tema, porque creo que es bastante interesante. Además de la Delegación de como digo ahora, de Educación, también tiene la Delegación de, tenemos la Delegación de Igualdad. Hoy mismo tiene lugar en el Instituto de la Mujer una conferencia sobre igualdad en los sueldos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y bueno, sobre este tema, sobre igualdad, va a hablar mi compañera Angélica. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, pues me gustaría hablar un poco sobre el feminismo, que ya que se le está dando tanto bombo a través de las redes sociales, todas en Facebook, Instagram, y creo que el concepto que en general tenemos del feminismo es bastante desafortunado, porque se entiende como lo contrario al machismo, y el feminismo no es lo contrario al machismo. El feminismo es la defensa de la igualdad, de la equidad entre hombres y mujeres, y es algo que nos tiene que entrar en la cabeza, que no estamos en contra de los hombres, evidentemente, y de hecho el feminismo debería ser de hombres y de mujeres. Hay que defender la igualdad, tanto de oportunidades como en todos los aspectos, educativos, de trabajo, de corresponsabilidad con los hijos. Y a veces utilizamos las redes sociales como para hacer daño a las otras personas. En la manifestación del 8 de marzo, incluso a nivel político, como le pasó a Begoña Villacís en la manifestación, que la insultaron, las propias mujeres la insultaron. Es que yo eso no lo veo lógico. Todas debemos ir a una, independientemente del color que tú quieras defender. Si me da igual si eres de Ciudadanos, si eres de Podemos, si eres del PSOE, no importa. El feminismo es de todo el mundo. Yo quiero decir lo que no es feminismo para mí. Para mí el feminismo no es atacar a los hombres. No es que los hombres no puedan ser feministas, no es que se tolere la supremacía de la mujer sobre el hombre, no se busca quitarle los derechos a los hombres. Lo que he dicho antes, no es contrario al machismo, no es un radicalismo, es una igualdad que se tiene que conseguir entre todos. A mí me hace mucha gracia muchas veces cuando escucho por ahí que dicen, ¿pero qué queréis más? A mí la pregunta, cuando hablo de feminismo, cuando hablo de mis derechos como persona, no como mujer, ya no como mujer, sino como persona, que me digan, ¿pero qué queréis más? Tenéis todo lo que queréis, perdona. Yo no puedo ir a una entrevista de trabajo y que me pregunten si tengo hijos o si pienso tener hijos, porque esa pregunta no se la hacen a los hombres. Si yo tengo hijos o si yo pienso tener hijos, es problema mío y de mi pareja, de yo ya apañarme de la manera que sea para conciliar mi vida laboral y familiar. Tampoco quiero ir por la calle con miedo, pero tampoco quiero que mi hijo vaya por la calle y lo insulten y le digan que es un agresor o que es un violento o que es un maltratador. Y yo creo que todo se basa en la educación, en educar desde pequeño, de decir que todos somos iguales y que en casa actuamos todos iguales. Si yo tengo que quitar la mesa, mi hijo quita la mesa. Si yo tengo que hacer la cama, mi hijo quita la cama, mi marido, en fin, todos. Todos colaboramos porque es nuestra casa, es nuestra responsabilidad. Al igual que también los maridos que deciden conciliar su vida laboral con la familiar, y también los machacan y le dicen que están dominados por sus mujeres, cuando ellos a lo mejor han decidido que o pueden permitirse conciliar su vida. Y es responsabilidad de ellos, es una corresponsabilidad de padre y madre. Y por último, me gustaría, a nivel general, me gustaría leer un artículo que leí el Día de la Mujer, de Álvaro Bilbao, que es un neuropsicólogo, porque nos hace reflexionar sobre este tema, y la verdad que es bastante bonito, porque se trata de una pregunta de un niño de 10 años, un hijo, varón, ¿vale? Dice, esta semana estaba hablando con mi hijo de 10 años y me preguntaba por qué celebramos tantas cosas de las chicas. ¿Qué cosas? Le pregunté. Pues el Día de la Mujer y la Ciencia, el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué no se celebra el Día del Hombre? El Día del Hombre Trabajador, el Día del Hombre y la Ciencia. Es injusto. A mí me extrañó su pregunta. La respuesta es evidente para los adultos, pero no para él. Se sentía discriminado por estas celebraciones. Se sentía indignado. Y entonces, en su inocencia, vi todo claro. Es normal que no lo entienda, porque es pequeño y no ve ninguna diferencia entre un niño y una niña. No concibe que una mujer sea distinta de un hombre, que tenga dificultades para ser contratada, que su trabajo valga menos que el de un hombre, que tenga más obstáculos para ascender en una empresa, que tenga que tener más cuidado cuando vuelva a casa por la noche, o que tenga más riesgo de ser asesinada por su pareja. En esta casa también ponemos nuestro granito de arena para que no entienda nada, porque en casa somos una madre, un padre, un niño y dos niñas. Les pedimos a nuestro tres hijos que se esfuercen en matemáticas y en lengua. En casa hacemos deporte juntos y les animamos a los tres a que corran lo más rápido que puedan, trepen lo más alto que puedan y que terminen lo que empiezan. En casa cualquiera de los tres puede ayudar a mover una mesa, a cargar una maleta o a cambiar una bombilla. Y es que en casa nunca hacemos comentarios que diferencien la fuerza, habilidad o capacidades por el hecho de ser hombre o mujer. Es normal que mi hijo se enfade y no entienda que se celebre el Día de la Mujer. Los niños no discriminan y en nuestra casa no han visto esta discriminación. Así que se lo he tenido que explicar. Y tengo que decir que aunque ya sabe por qué celebramos esta fiesta por los derechos de la mujer, se ha puesto triste. Y ahora entiende menos todavía. Creo que es una muy buena reflexión para entender el tema de la igualdad y el tema del feminismo. Y me gustaría que nos quedáramos con eso. Hay quien no entiende por su inocencia y hay quien no entiende porque no quiere entender, ¿no? Efectivamente. Bueno, seguimos con otros argumentos, con otras cuestiones que queríais plantear también dentro de este espacio de política local. Y Jorge, quería referirte igualmente, ¿no?, a la IT de los pueblos blancos y a las distintas inversiones que en materia turística se están planteando mediante la inversión territorial integrada. Sí, bueno, antes de entrar en materia sobre los IT y pueblos blancos y en relación a la igualdad que sobre la que ha hablado mi compañera Angélica, señalar que el pasado 8 de marzo tuvimos elecciones primarias presidente de Ciudadanos y Inés Arrimadas salió como presidenta del partido con un 76,91% en elecciones primarias, la primera presidenta de un partido nacional elegida en primaria mujer. Creo que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, no hay más igualdad que en este sentido, no una igualdad impuesta, sino una igualdad real, elegida por todos los afiliados, por más de 12.000 afiliados de Ciudadanos que votamos libremente entre las distintas opciones y elegimos a Inés Arrimadas, no por ser mujer, ni por, evidentemente, sino por sus capacidades. Yo creo que para Ciudadanos este es el feminismo que nosotros queremos. Un feminismo liberal que trata igual a hombres y mujeres sin tener ningún tipo de discriminación hacia ningún sexo y eso es lo que creemos en Ciudadanos y creo que Inés Arrimadas va a ser una magnífica presidenta del partido y estoy convencido que será la primera presidenta de España. En cuanto al ámbito de la IT Pueblo Blanco, ya he comentado en algún momento que ya se ha licitado una ITIS en materia de señal ética, pero que no se va a quedar ahí. Se está trabajando para que lleguen más fondos a los municipios de nuestra comarca y, por supuesto, a Ubrique, que ya cuenta con una partida en materia de señal ética, y se va a seguir, como digo, trabajando en ese sentido. Era la ITIS Pueblo Blanco que llevábamos tantos años escuchando por otro gobierno, por el anterior gobierno del PSOE, de la Junta de Andalucía, pero que ya en lugar de escuchar canto de sirena lo estamos viendo que es una realidad como puede ser otras IT que es las que se está trabajando, como la IT Ciudad Amable, que el Ayuntamiento de Ubrique ha presentado una propuesta que creo que es bastante interesante para la puesta en valor del casco histórico, sobre todo la actuación en la plaza del Ayuntamiento, y creo que obtendrá bastante puntuación y en ese sentido pues accederán concurrencia competitiva a estas ayudas. Como digo siempre, estas ayudas de las administraciones, cada vez se está recurriendo la cada vez más la concurrencia competitiva, y creo que la puntuación y baremación de nuestro municipio va a ser importante y acceder a estos fondos. Además del plan Itinere, que para la mejora de los caminos rurales, en este caso el equipo de gobierno ha optado por el camino rural Los 20 Pilares. Todos estos temas ya lo tratamos en un pleno extraordinario y urgente, y nosotros como grupo municipal, por supuesto, votamos a favor de estas solicitudes y votaremos a favor de todas las solicitudes que estime oportuno el equipo de gobierno para la mejora de nuestro municipio. Como grupo municipal, nuestra idea es, además de la fiscalización de la labor del equipo de gobierno, es ser un elemento dinamizador entre la Junta de Andalucía, la Diputación y todas las instituciones con las que podamos tener contacto y que puedan favorecer la actividad del equipo de gobierno para que lleguen los fondos tan necesarios para nuestro municipio. En cuanto a reuniones, hemos mantenido varias reuniones de Junta de Portavoces. La semana pasada, sobre el Plan General de Ordenación Urbana, que mantuvimos una reunión con el equipo redactor, que bueno, hay varias actuaciones que han variado, bueno, han variado levemente. La idea del plan general sigue siendo la misma y creo que hay que trabajar para que este plan salga lo antes posible adelante. Hay buenas noticias de CETOTU en la última reunión y, por tanto, por nuestra parte, a apoyar siempre este plan de ordenación urbana, que también nosotros ya vamos en nuestro programa, porque es necesario ya liberar suelo industrial para que lleguen las inversiones a nuestro municipio, también en materia de vivienda, en desarrollos turísticos tan necesarios para nuestro municipio, y por tanto estamos totalmente de acuerdo sobre ello. Esta misma mañana, justo hace un rato, también hemos mantenido otra reunión en el ayuntamiento, tratando planes parciales concretos, en este caso la unidad de actuación del Prado. Nosotros, nuestra idea y la de todos los partidos, es evidente, es que se puedan sacar el mayor número de aparcamientos posible, porque este problema parece un mal endémico de nuestro municipio, y dentro de las características de nuestro municipio pues habrá que buscar las soluciones factibles que podamos hacer, y bueno, en este caso pues el equipo de gobierno va a tener la mano tendida de Ciudadanos. También se ha hablado sobre el sector de la piel, sobre el IT Ubrique Creativa, que hay que retomar y que sea ya pronto una realidad y no una presentación solo de un proyecto. También sobre economía circular y bueno, y sobre la petición de un paseo para Manuel Cabello. En todas estas actuaciones, esta información que hemos recibido, pues nos ha parecido planteamiento acertado, y bueno, dentro de nuestro grupo municipal, pues todo lo que sea positivo para nuestro municipio, pues vamos a estar de acuerdo. Ya por último, también señalar que ayer hubo una reunión del gobierno andaluz que viene a eliminar tantas tramas burocráticas que nos encontramos cualquier persona o autónomo que quiera emprender cualquier actividad. De hecho, está en el orden del día, sobre todo uno de los puntos principales, que se han eliminado más de 100 trámites burocráticos de la mano del sector privado, que es el que debe ser el dinamizador, y hay que ponérselo fácil para que pueda invertir y que pues, se puedan llevar a cabo todas las actuaciones, y que creo que es importante esta agilizar todo en la medida de lo posible. Con esta medida se agilizan más de 27 normas, incluyen medidas de mejora para favorecer la economía, y bueno, el plan, esto salió en el Consejo de Gobierno aprobado justo ayer, y creo, voy a leérmelo más de forma pormenorizada, y creo que este sentido es un compromiso claro de la Junta de Andalucía con el emprendimiento, con poner las cosas fáciles a todos los ciudadanos y ciudadanas, y es un compromiso de Ciudadanos por potenciar la actividad económica, que al final redunda en el empleo y en la calidad del mismo, y por tanto creo que que va a ser una medida importante para Andalucía, y por tanto creo que va a ser bastante interesante. Y lo desarrollaré en una próxima intervención cuando tenga toda la información por parte de mis compañeros de Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Y bueno, ya por último, en el tema local, agradecer a todos los ubriqueños, que cada vez estamos recibiendo más consultas y propuestas de los ubriqueños y ubriqueñas. Nuestro grupo municipal es prácticamente de reciente creación. Llevamos unos meses en la corporación municipal, frente a los otros partidos que ya tienen una dilatada experiencia y han gobernado nuestro municipio, y por tanto creemos que el proyecto de Ciudadanos Ubrique cada vez es una realidad más clara, una realidad que ya los ubriqueños y ubriqueñas van viendo como nuestra forma de trabajar, nuestra forma de hacer las cosas. Y también nosotros vamos a trasladar todas las propuestas que nos están realizando a los plenos, en la Junta de Portavoces, al equipo de gobierno, y por tanto queremos escuchar a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Nuestra idea inicial era contar con un despacho dentro del ayuntamiento, como habían contado todos los grupos municipales durante al menos los últimos 12 años. Sin embargo, hemos estado esperando, pero no, la respuesta siempre ha sido negativa. No entendemos el motivo. Parece que el ayuntamiento ahora se ha quedado pequeño. Yo creo que es el mismo ayuntamiento, el mismo edificio que de siempre. Nosotros, de hecho, contemplamos la posibilidad de tener un despacho para todos los grupos municipales, porque una mesa y una silla tampoco pedíamos grandes cosas para nuestro grupo municipal, que es un grupo nuevo y que tampoco tenemos una sede. Pero bueno, ya hemos tenido, después de ver esto negativa tan grande, pues hemos decidido pues tener una sede propia, una sede para el grupo municipal, que va a ser en una calle céntrica de Ubrique, que pronto vamos a estar ahora preparándola para que durante este mes ya esté disponible para el grupo municipal, para la agrupación y para todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran trasladarnos cualquier necesidad. De momento, pues pueden seguir escribiéndonos por las redes sociales, a mi Facebook particular, o de cualquiera de mis compañeros de agrupación, sobre todo también al Facebook de Ciudadanos Ubrique, por email, al email del grupo municipal, gmciudadanos@ayuntamientodeubrique.es, o por WhatsApp al 649-749-6885. O también contactar directamente con cualquiera de mis compañeros de agrupación, Angélica, que está aquí hoy conmigo, Isabel, Pepe, Rafa, bastante gente que formamos parte de la agrupación de Ciudadanos Ubrique y que queremos trabajar por nuestro municipio. Pues aquí también esa información con respecto a la futura sede que Ciudadano va a poner a disposición de toda la ciudadanía, precisamente en nuestra localidad. En el espacio no lo podemos todavía anunciar, ¿no? ¿El lugar en donde se va a ubicar, la localización? Pues la localización seguramente será en los callejones, porque estamos buscando una ubicación, vale, lo más céntrica posible, y también que sea un local totalmente accesible. Y tenemos varias opciones, y entre ellas hay varios locales en los callejones, y creo que optaremos por alguno de ellos y tendremos ya la sede a lo largo del mes de marzo. Vale, pues con esa información también nos quedamos en torno a la nueva sede de Ciudadanos en nuestra localidad. 12:34, un minuto prácticamente para finalizar el espacio de política local, el tiempo establecido, ¿no?, de esos 30 minutos que se asigna a cada formación durante este turno de intervenciones. No sé si queréis comentar algo más para finalizar, y bueno, pues si no puede... Yo dar las gracias a todo el mundo y darle mi enhorabuena a Inés Arrimada, porque estoy muy contenta de que haya una mujer por fin presidiendo un partido político, que creo que es un gran paso que se está dando, y muchos más que deberemos de dar, con educación y con respeto. Con esa aportación de Angélica nos vamos a quedar. Jorge, ¿algo más para concluir? Pues nada más que añadir a lo que ha añadido mi compañera Angélica, que ya por fin tenemos en España una presidenta de un partido nacional elegida en primarias, y por tanto es una buena noticia para en materia de igualdad. Y nada, finalmente pues agradecer a todos los ubriqueños y ubriqueñas, a todos los que nos están trasladando, y que pronto contarán con una sede para que tengan más fácil trasladando todas aquellas inquietudes y necesidades en las que Ciudadanos pueda ayudarle. Porque sea el tema cuestión, nos vamos a quedar agradeciendo a Jorge Oliva y a Angélica Molina que nos hayan atendido hoy aquí en el espacio de política local. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío. Gracias.